audiencia ahí. Ahí está, Ale, un placer tenerte realmente en el programa. Y bueno, que me cuentes cómo estás viviendo esta temporada al frente del principal equipo del Club Estudiantes de Concordia. Bueno, bien, la verdad que tuvimos una muy buena pretemporada. Uh-huh. Tuvimos una muy buena elección del personal para formar el roster, que realmente han generado un lindo grupo humano. Uh-huh. Eso es lo importante. Y bueno, arrancamos la primera burbuja bastante bien, la verdad, por independientemente de los resultados en el juego, bastante bien. Uh-huh. En relación a lo diezmado que estábamos, con algunas ausencias y fichas por confirmar y demás. Entonces, uh-huh. Y bueno, y la segunda burbuja nos encontró también bien, y en los segundos partidos, el tercer y cuarto partido, un poco cansado y no jugamos del todo bien como para poder lograr las victorias que fuimos a buscar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en resumen bien, se trabajó bárbaro desde que volvimos de Concepción del Uruguay, así que estamos con mucha confianza para enfrentar el partido de mañana con Rocamora, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Reeditando un clásico que hace mucho que no teníamos. Ale, te pregunto, teniendo en cuenta tu experiencia en el básquet, esta nueva modalidad que tiene de jugarse, que juegan casi todos los días, que debe ser un impacto en lo físico importante, ¿cómo la estás analizando, Ale? Y bueno, sigo pensando e insistiendo en que planificamos bien el equipo, porque uh-huh. intentamos colocar dos jugadores por puesto, que lo hemos logrado, tener 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 2-5. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, calza bien para el formato, porque podés darle minutos a todos, intentar hacer un equipo largo y con, sobre todo, con chicos jóvenes. Seguro. En algunos casos, y muy apto físicamente para este deporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que en ese sentido, con un formato tan complejo, hemos planificado bien la idea y la hemos podido llevar a cabo junto con los dirigentes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ale, ¿y que te genera algo en lo particular presentarte en el Gigante, teniendo en cuenta, sabemos lo que viviste, una de las épocas más gloriosas del club, siendo parte importante ahí con Hernán La Ginestra? ¿Te significa algo? ¿Sentís algo el tema de presentarte mañana acá? No, yo la verdad que todo lo que cruza por mi cabeza, o lo que tengo en mi cabeza, es netamente deportivo. Uh-huh. Sinceramente, no, ahora vos me estás llevando un poco para atrás, pero en todos estos días la verdad que en ningún momento se me cruzó eso. Uh-huh. Sí, te soy sincero que viví cosas hermosas en ese club, con esos colores, con esa camiseta, pero te vuelvo a repetir, estoy pensando en cómo defender a este, cómo atacar lo otro, cosas exclusivamente basquetbolísticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo que sí te digo es que me pone muy contento el tema de que haya público. Uh-huh. Por varios motivos, no solo porque puedan gritar vamos Estudiantes y levantar el equipo, ¿no? Sino porque, como ya lo dije en otra oportunidad, me parece una muy buena iniciativa del municipio, del intendente, por sobre todas las cosas, de intentar generar y jugársela en cierta forma en darle un poco a la gente un poco de felicidad, un poco de dispersión de un año tan complicado que tuvo, ¿no? Entonces es una apuesta fuerte que hace, me parece, el municipio, de habilitar una cancha con todos los recaudos que hay que tomar por el contexto, pero no deja de ser una decisión, ¿cómo te puedo decir? No arriesgada, sino compleja, ¿no? De tomar. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Y seguramente lo hacen porque quieren que un poco el pueblo, la gente empiece a respirar un poco más, ¿viste? A a poder salir un poco y bueno. Está bueno lo que decís, Ale, está muy bueno lo que decís. Sí, lo que no quiere decir que primero que si hacemos las cosas mal volvemos para atrás, eso ya lo dijo el intendente, y que es una prueba piloto porque son una determinada cantidad de personas de acuerdo al espacio que hay, y que haciendo las cosas bien y todo también se puede complicar y hay que volver para atrás, eso sí, no está tampoco ajeno a nosotros, ¿no? Uh-huh. Así que, pero bueno, contento de poder jugar de local y de poder jugar con público, uh-huh, así que la verdad que es como empezar a vivir el básquet de nuevo, casi en su normalidad, ¿no? Seguro, mirá qué buen análisis. Ale, te pregunto, sabemos que son estudiosos de lo que es el básquet, ¿cómo estás viendo la categoría? Teniendo en cuenta que aparecen nombres importantes de los jugadores en algunos planteles, ¿cómo estás viendo el resto de los equipos y la categoría en general? Sí, hay una linda mistura, entre jugadores de TNA de siempre y jugadores que están incursionando en la categoría, que uh-huh, por ahí vienen del federal, uh-huh, algunos que han bajado por diferentes circunstancias, como es el caso de Gianella, bueno, que ya estaba inclusive en gimnasia. La verdad que la veo muy bien, estoy sorprendido de los jugadores cómo están físicamente en relación a todo el parate que tuvieron, ¿no? Uh-huh, si bien hubo algunos lesionados y demás, y algunos jugadores grandes de tanto de tamaño como de edad que tuvieron algunos inconvenientes por el trajín de los partidos y la seguidilla, en general veo que los jugadores están muy bien para competir, ¿no? Están uh-huh, compitiendo de muy buena manera, son partidos intensos, por ahí por momentos no tan bien jugados, pero es un hecho también que es una realidad también que todos los equipos, absolutamente todos, están en construcción, uh-huh, uh-huh, así que recién vamos por disputar la tercera burbuja dentro de 7 días y faltan 3 más, no llegamos todavía al 50% de la fase regular. Uh-huh, uh-huh. Así que, bueno, la verdad que muy bien la categoría, estoy muy contento y esto del formato, si bien tiene un día en el medio ahí de descanso, y lo que digo es que si bien repercute en el físico del deportista, debería ser un poquito más espaciado, no está mal de acuerdo a las circunstancias, de que había que volver de alguna manera, y, uh-huh, y bueno, no lo veo tampoco tan descabellado, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, ahí vamos, transcurriendo la competencia de buena manera. Siguiendo al equipo, Ale, se ven jugadores en un nivel muy bueno ahí en Estudiantes. ¿Cómo estás viendo también el arribo de los extranjeros? ¿Cómo te están rindiendo para el equipo? Bien, esta semana, la verdad que esta semana los dos, pero sobre todo el que llegó último, el 5, uh-huh, Eric, dieron un paso muy importante porque realmente vimos un crecimiento de ellos y una inserción mayor en el equipo. Entonces, uh-huh, bueno, eso nos da un poco de optimismo para seguir generando volumen de juego y para meter los jugadores en el sistema que uno pretende desarrollar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ale, sé que estás ocupado, por eso te quiero agradecer un montón esto. Te quiero preguntar en lo personal, ¿cómo te sentís? Sabemos cómo vivís el básquet. ¿Cómo te estás sintiendo al frente del equipo profesional del Club Estudiante? Me estoy sintiendo bien, uh-huh, por momentos un poco ansioso, pero uh-huh, bueno, son cuestiones que los entrenadores todas las tenemos y tenemos que manejar. La verdad que el vínculo con el grupo es excelente, uh-huh, los jugadores son principalmente muy buenos pibes, uh-huh, están siempre al servicio para entrenar, nunca una queja, nunca una mala cara, la verdad que en eso me tengo que sacar el sombrero, ¿no? Uh-huh, delante de ellos, uh-huh, así que un grupo muy dócil, muy muy trabajador, con lo cual me estoy sintiendo la verdad que bárbaro frente al grupo. Uh-huh. Y con respecto al tema del departamento de básquet profesional, a la dirigencia, ¿cómo te conocen y te conocen mucho? ¿Cómo estás viviendo esa relación, Ale? Bien, bien, uh-huh, de muy buena manera. La verdad, debo reconocer y felicitar que seguramente, como todos los dirigentes, los míos con los que yo estoy en contacto, hacen un esfuerzo enorme porque imagínate que ellos ahora, a la dificultad que tienen económica, como tienen todos los clubes hace varios años, se le agrega todo este contexto de pandemia, de papelerío, hay un montón de requisitos más y burocracia que hay que... Las cosas son más complicadas, las instituciones están trabajando con la mitad de personal, entonces se les ha agregado ese otro inconveniente también y realmente de muy buena manera lo han sorteado, ¿no? Uh-huh. Así que yo digo que son laburantes incansables por ad honor, ¿no? Uh-huh. Por cero peso. Uh-huh. Entonces, sí. Muy bien, hemos gestionado un montón de cosas en estos dos o tres meses. Bueno, por ahí yo con Enrique Agosti vengo hablando ya desde hace un tiempo antes, con el armado del equipo y demás. Así que no tengo otra cosa que felicitar y agradecer. Perfecto. Ale, el mayor de los éxitos. Seguramente mañana nos vamos a estar viendo en la cancha. Te agradezco la charla, te agradezco la predisposición para charlar con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, te mando un abrazo grande. Hacía mucho que no hablábamos de aquella época. Bueno, nos hemos cruzado. De la platea. En la platea. Pero vos, como vos te pones muy nervioso, yo no me animo a hablarte mucho, ¿viste? Porque estás en hincha. Y bueno, no, y muchas gracias por el llamado. Es un gusto para mí. Y bueno, esperemos vernos mañana en la cancha y que todo sea para Estudiante, ¿no? Perfecto, Ale, un fuerte abrazo, bueno, y buena jornada. Saludos para todos, un abrazo. Ahí está, qué linda charla, es un amigo, director técnico.